miles de canciones. Soy yo el que hace que cambien tus emociones. Ese soy yo el que por ti todo lo cambió. El que presume que te miente. Bueno. Hola, ¿me recuerdas? Solía ser el amor de tu vida, querida. El que te tenía convencida y nunca había la despedida. El que curaba tus heridas y a tu antojo cambió. El que no falló, el que siempre amó, el que no dejó. Ese fui yo. El que dio de más y a más no dio. Y a tu compás siempre siguió. El que fue capaz de lo que no se fue. La paz que nos unió. El que sin verlo convenciste. Amó tu ser y no lo viste. Al que tu ayer lo convertiste en un placer como quisiste. Ese al que le diste un beso y te dio su alma entera, por el que nadie daba un peso, te vio y cambió su manera. El mismo que tú dejaste, lo cambiaste por cualquiera, después de robarte y darte todas las flores de la primavera. Ese fui yo, el loco que se inspiraba con tus fotos y veía tu perfil a ver qué hombre le firmaba. El mismo que tú dejaste con el corazón tan roto que no se daba cuenta ya si en verdad respiraba. El que como adolescente soñó casarse con la que amaba y que con el tiempo logró cansarse al ver que no hacías nada. El que pensó en un futuro y vio que no salió como planeaba. El que se quedó con su sueño frustrado bajo la almohada. Ese fui yo. El que te dio canciones, miles de ilusiones y todo cambió. Ese fui yo. El que sin las razones brincó los renglones, se cansó y huyó. Ese fui yo. El que con precisiones explotó tus dones y luego acabó. El que un día tuvo la suerte de ser tu novio. Ese fui yo. Ese fui yo. El que te dio canciones, miles de ilusiones y todo cambió. Ese fui yo. El que sin las razones brincó los renglones, se cansó y huyó. Ese fui yo. El que con precisiones explotó tus dones y luego acabó. El que un día tuvo la suerte de ser tu novio. Ese fui yo. Claro que fui celoso y como no debí de serlo. Si todo era maravilloso y no sé cómo pude perderlo. Ese fui yo. El que daba todo por ver una sonrisa en tu rostro y que por nosotros pasara el tiempo deprisa. Fui el superhéroe que llegó a rescatarte, señorita. Y resultó que te perdió haciendo del recuerdo su kriptonita. Hacías mi vida más fácil, eso nunca podré negarlo. Sigue siendo ágil porque este amor pudiste superarlo. Ese fui yo el que al paraíso le puso tu nombre, el de la rosa anónima que ahora se siente un poco hombre. Los sueños se esconden, el alma se rompe, ya no veo por dónde retomar el camino. El destino me dijo que sin ti no estoy en orden. Me estresé, te estresaste, solo reclamaste, el final se volvió desastre. Y ahí es cuando digo, princesa, ¿por qué ya no regresaste? Te amaba sin condición, son momentos sin ilusión, porque no supimos valorar lo que en verdad es una relación. Presumiría que estuve contigo y que tú solo huiste, pero no tiene nada de bueno con contar una historia triste. Espero que esperes que sea yo cuando tu celular vibre. Postdata, aún te quiero, pero siento que el corazón ya no sirve. Ese fui yo, el que te dio canciones, miles de ilusiones y todo cambió. Ese fui yo, el que sin las razones brincó los renglones, se cansó y huyó. Ese fui yo, el que con precisiones explotó tus dones y luego acabó. El que un día tuvo la suerte de ser tu novio. Ese fui yo, ese fui yo, el que te dio canciones, miles de ilusiones y todo cambió. Ese fui yo, el que sin las razones brincó los renglones, se cansó y huyó. Ese fui yo, el que con precisiones explotó tus dones y luego acabó. El que un día tuvo la suerte de ser tu novio. Ese fui yo.